suponía que yo venía con bendición. Y seguramente que la traigo también, porque soy, supongo que yo también tengo el Espíritu. Pero nos estamos bendiciendo unos a otros. ¿Cierto o no? Cada uno tiene un pedazo, ¿no? Y lo hemos juntado. Y nos estamos deleitando con el pastel entero de los pedazos que juntamos. Amén, amén. Oigo preguntas porque yo no hay que hacer para bajar, para aterrizar. Es con respecto a la predestinación, doctor. Usted dice que aquí a la tierra viene la predestinación. ¿Será eso de todo el predestinado para ser salvo? ¿O venimos predestinados algunos ya desde antes para ser salvos y otros para perder? No, yo no creo, de ninguna manera no creo en predestinar a Dios a perderse o a salvarse por la siguiente razón y el siguiente verso. Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Cómo puede predestinar a que perezcan si no quiere que ninguno perezca? Entonces, la cuestión es, yo quiero que sean dioses con minúsculas, eternos. ¿Y por qué se bajan a ser mortales? Entonces, Dios quiere que no sean mortales. Pero el que se baje a ser mortal, pues se muere, ¿no? Pero entonces no hay predestinación, sino hasta que Dios respalda la entrega para un propósito específico. Hay predestinación de propósitos y oficios, pero no de salvación o pérdida. El día que eso sucediera, Dios no quiere que todos se salven, sino que unos se salven y otros perezcan. Así que yo no sé cómo explicar. Le decía, no sé si fue acá, les he dicho yo, cuando yo oigo de predestinación, se me enchina el cuerpo, hermano. Porque no tenemos la explicación a semejante misterio divino. Pero alguna luz nos ha quedado. Y yo recorro la luz a los que antes conoció. Predestinó. Y no eran predestinados. Los conoció y los predestinó. Bueno, aquí a saber dónde. A eso es donde yo voy, que no sé. Por lo menos yo sé que aquí me predestinan. O me van a predestinar. Hermano, yo tengo dos preguntas. Una es, hablando de las dos familias, la familia de Dios y la familia de Cristo. El Espíritu Santo, sí. ¿Tiene, se le asignó o no familia? Hermano, ese es otro boleto. No hablemos, para no hacer una confusión muy... Es decir, confusión de lo que está tratando de quedarse estabilizado. Para mí, hay una familia del Espíritu. Hay una pregunta muy... que sería la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué a los apóstoles del Cordero los llama Cristo? ¿Y por qué, empezando por Pablo y Bernabé y los demás, los llama el Espíritu Santo? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién llamó a Pablo y a Bernabé? ¿Ah? Han leído Hechos 13, ¿verdad? ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. A lo que yo los voy a enviar, si lo quiere leer. No el Hijo. Entonces, la pregunta que me hizo el Espíritu de Dios en mi vida fue, ¿por qué a uno nos llama el Espíritu Santo y a otro lo llama el Hijo y a otro lo llamó el Padre? Porque va a haber una distribución de oficios para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Las eras de allá son tres: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizá por eso es que hay una madre desconocida que vamos a conocer. Y la otra pregunta, hermano Otto, es ¿se pueden marcar dentro de lo que son las dos familias el Mahanaín? Es que el Mahanaín es la reunión de dos campamentos, y nosotros hemos entendido que son, la tradición nos mete cassette, ¿no? la simiente gentil y la judía. Los dos campamentos que se unieron. No, hermano, se está hablando del campamento que terreno se hizo de Dios y el de los que vienen del cielo, que son ángeles. Ángeles danzantes y terrenos danzantes se van a unir. Ese es Mahanaim. Mahanaim no está. En Cantares, en las mejores versiones, no dice solo Mahanaim, dos campamentos. Dice la unión de dos campamentos danzantes. Y lo que Jacob vio fue ángeles danzantes. Y él estaba en aflicción. Y divide su familia y usted sabe todo el resto. Pero con la restauración de toda la danza, la alabanza y la glorificación, van a unirse los campamentos danzantes de acá y los de allá. Y eso es malo. Es una profundidad mucho mayor que la unión de los dos rediles. Tengo otras ovejas que son de otro redil, que las tengo que traer para que se junten y sean un solo redil. Es otra cosa. Aquí estamos hablando de una profundidad espiritual, psicosomática, si usted quiere. O sea, la energía uniéndose con la materia para ser una sola entidad. Quisieran Cantares que dijera que cuando viene la Sulamita, como que el campamento terrenal estuviera esperando a la Sulamita que viene con el amado, porque no es el amado la que está esperando. Sí, es una unión de cielo y tierra, que fue el Cristo que vino con cielo y tierra. Hijo del hombre con el Hijo de Dios juntos, en una sola entidad, que es el Mesías. Amén. Hermano, yo veía, digamos, a la luz de Apocalipsis, siete iglesias establecidas, pero luego el surgimiento de un grupo de vencedores. Este viene a ser el octavo, ocupa una octava posición y la séptima a la vez. Es el juego, aparente juego de palabras, en que hay una explicación ahí un poquito difícil, ¿no? El Cristo que es el séptimo, pero luego es el octavo. Aquel misterio de Apocalipsis que siendo de los siete es el un octavo, pero es dentro de los siete. Y es el hecho de que David era el octavo siendo dentro de los siete. Y entonces lo que se saca al final de cuentas es que David era la vergüenza de la familia porque no era de la misma madre de los hermanos. Y entonces no lo contaban. No tienes otro. No tienes otro. Ah, el que no quería mostrar su vergüenza. Es ahí. Es ahí. Ah, sí, tengo otro, pero ese es medio, ¿no? Y ese era. Está reflejando, está poniendo el despreciado va a ser el verdadero octavo dentro de los siete. Y hay algo más. Al Señor le dijeron los samaritanos: nosotros tenemos nuestro padre conocido, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le están diciendo? Que él era de fornicación. Eso es lo que decían de David. Qué figura, ¿no? ¿Y qué dijo David cuando supo todas esas cosas? ¿En pecado qué? Se consiguió una pero soy recibido. Porque bastardo no entraba. Bastardo en la ley no entraba. Tampoco entraba la maldita, mi palabra completa, la maldita moabita, Ruth. Pero entró. Y está en la genealogía. Y era moabita maldita. Por eso sabemos que el Señor quiebra los ancestros. Y las bastardades, si es que existe esa palabra, los bastardos ahora entran. Y las moabitas entran. Tengo una pregunta, hermano. En el versículo 29 de Romanos 8 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces mi pregunta es, estos conocidos son predestinados a dar la imagen de su Hijo. Los que se van, la novia, son los que ven la imagen del Hijo o la estatura del varón perfecto ahora. ¿No será que los que pasan por la tribulación es porque no dieron la imagen, pero como son predestinados, los meten para que...? Bueno, ellos están a merced de que el que va a clamar lo va a escapar el Señor, pero en otra dimensión, pues. Ahora, el punto es que a los que antes los conoció de antemano, dice una vez, o sea, antes conoció lo mismo. A los que antes conoció, ¿dónde? En la escuela del Padre, para dárselos al Hijo. ¿Pero quiénes fueron dados al Hijo? Los que, oyendo, aprendieron. En la escuela del Padre. Aprendieron. Fíjese que no dice, todos los que estuvieron en mi escuela, se los di al Hijo. Sino dice, todos los que oyeron del Padre, y fueron enseñados del Padre, y aprendieron, se los da al Hijo. Y el Hijo no los rechaza. Es decir, viene un aplazado de allá, lo rechaza Cristo aquí. Porque no se lo certificó el Padre. Para eso. Y no para otra cosa, ¿no? Yo insisto, la predestinación cuaja aquí, ¿no? Para el oficio. La preordenación desde antes. Que haya predestinados de antes, que yo sepa, pues puede que haya, yo no sé. Pero yo una cosa sé. Que la novia va a ser predestinada a partir de la entrega. Porque no hay novia si no se entrega en cuanto al ofertorio, pues. Toda tuya, Señor. Todo tuyo, Señor. Pablo, todo mío, sí, cómo no. Prototipo. El versículo 16 de Romanos 8 que dice... El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Sí. Estos son los hijos de que está hablando usted, los hijos de el está hablando número. Que somos hijos de Dios, no hijos del Hijo. Hijos de Dios. Y si hijos también herederos, sí. Herederos de Dios. ¿Cómo no? Y coherederos con Cristo. Si calificamos. Sí, en verdad. Entonces, esto de... Sí, en verdad, sí, ¿qué? En verdad... padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Hay una condición para coherencia. Porque la coherencia es del esposo. La herencia de Dios es de todos los salvos. La coherencia del Hijo es de Él y su esposo. Amén, hermano Otto. Dios le bendiga. Tenía una pregunta. En Juan 14 dice, cree en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Habla de que va a ir a preparar moradas y que cuando estén listas vendrá y nos recogerá. ¿De qué moradas está hablando ahí? De los cielos. Es la tierra de los vivos, de los vivientes. El Señor no fue a preparar el cielo. Él fue a preparar en los cielos moradas para los que van a habitar todos los cielos. En las tierras, tierras, plural, de los vivientes, porque esa es la tierra de los muertos, y va a haber un traslado de la tierra de los muertos a la tierra de los vivientes. ¿Por qué la tierra son muertos? O muertos en Cristo, o muertos en delitos y pecados. No hay vivos. Entonces va a haber un traslado a la tierra de los vivientes. Por eso David dijo, aquí en la tierra, Señor, no he visto la bondad tuya, pero la veré en las tierras de los vivientes. Ahí voy a ver tu bondad. Aquí estoy viendo tus juicios, Señor, para ellos. Ese es otro asunto, hermano, muy importante, pero no de retiro. Es de enseñanza muy meticulosa para ver y entender que hay un traslado primero que un arrebatamiento. ¿No dijo el Señor que seríamos trasladados a los aires y para siempre estar con Él? No al cielo. O lo lee usted que al cielo. A los aires. ¿Qué son los aires? Los cielos. Pero el arrebatamiento de la novia es a la casa del Padre. ¿A dónde fue llevado el hijo varón? Fue arrebatado, lo quiere leer, ¿lo recuerda? Fue arrebatado para Dios y su trono. Pero no es el traslado a los aires. ahora se está complicando la cosa. Usted dijo que los que pasaban la gran tribulación bajaban de rango. No sé si entendí mal, o sea, en el sentido que ya no van a ser entonces esposa del Señor. No van a ser esposa. Él no va a sacar esposa de allá, de segunda mano. Que se quedan habitando la tierra. Sí, sí, ellos van a ser escapados, preservados, todo lo que queramos, sellados, marcados, pero no la esposa que va a subir antes de los dolores de parto. Hermano, en base a eso, ¿se podría entonces en algún periodo asignar en qué momento van a hacer las bodas? ¿Y en qué momento? O sea, porque entiendo entonces que cuando sea la otra administración, como el cuarto varón en el horno, ya estará casado. Entonces podríamos decir que va a ser en el periodo, ni siquiera llegando a la gran tribulación, sino que en el periodo de la primera parte. Usted sabe, hermano, que ojalá uno lo supiera todo, ¿no? Pero usted sabe que hay lagunas que van a ser reveladas, seguramente, porque lo reveladas para nosotros. Pero yo no he podido ubicar dónde van a ser las bodas. Quizá haya alguien que sí. Y me gustaría mucho platicar con él, porque yo no la puedo... En el principio no son. El arrebatamiento no es automático al matrimonio. Porque inclusive cuando baja el Señor, todavía hay fiesta de bodas abajo. La cena de las bodas. Como que empezó allá y terminan con la cena aquí. Entonces, me da la impresión, para contestar algo, por decir algo, que las bodas después del andar con el Señor para siempre con Él, en el noviazgo más, en la amistad, en el noviazgo previo, será como que las bodas se retrasan hasta el final de la tribulación. Y luego baja ya casado. Es lo único que puedo decir con seguridad. Pero, ¿en qué momento se sucede la alcoba en donde son una sola carne? No sé. Pero sí tiene que ser antes de finalizar la tribulación. Antes, ¿cómo? ¿Habrá alguien que me diga algún detalle? Pues que, porque usted sabe que no hay fecha, pues me dio boda. ¿Será que en el capítulo 19, cuando es la epifanía de Apocalipsis, que va? ¿Será que viene a casarse? No, porque viene casado. Entonces, ¿en qué momento se casó? ¿Y será que Apocalipsis 19 es el final de la tribulación? Parece que sí. Porque es cuando Él desciende y con su presencia bota al anticristo, etc. Pero ¿quién me localiza el momento? Tiene la invitación ahí, ¿a qué hora es la boda? Pero ¿tiene alguien algo que decir en eso? Yo no atino a decir más. Que al fin y al cabo no me importa mucho, porque yo sé que me voy a casar en el momento que sea, pero no sé cuándo. Así que no tengo respuesta. Sí, hermano. Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, en las siete zambullidas de Naamán, son siete, a la última sale sin lepra. ¿Es alguna relación en cuanto a los que van a pasar la gran tribulación, que son 7 años, son 7 zambullidas para que al final de los 7 años le quiten toda la lepra? Sí, así es, así es. Porque fueron a lavar su ropa. Entonces, el ejemplo mejor de las zambullidas lo tenemos en Séfora y María, la hermana de Moisés. María representa al pueblo de Dios. Séfora representa a la esposa de Moisés. No te lo digan. Y como se afrentó a Séfora, se va María 7 tiempos. No sé cómo dice ahí, si 7 años, 7 días, sí. 7 días para botar la lepra que le salió. Ese es el pueblo de Dios lavándose, purificándose en 7 días. Y luego vuelve y se unen a la caravana de todo el pueblo de Dios, en donde va a ser por ahora. Y María otra vez. ¿Se acuerda usted cuando sale Jacob con 2 mujeres? Son los 2 campamentos de unidad. Pero no tiene una cosa. Una hizo pacto con la muerte, cuando con sangre impura se sentó sobre los ídolos. Aquí viene otra cosa, de los ídolos. Se sienta sobre los ídolos para guardarlos. con sangre impura. Ese es el pacto que va a hacer Israel natural con la muerte. Y entonces ese Israel natural, en Raquel, se muere antes de llegar a Belén y da luz a Benjamín. En cambio, Lea, que estaba ya arreglada, eso sí llega a Belén. Son los dos pactos. El pacto que se va a renovar con las Leas y el pacto que se va a cercenar con la Raquel. Por eso se habla de la Raquel que llora a sus hijos, cuando se habla de los inocentes muertos de Herodes. Déjenme decirle algo de Herodes con los inocentes. Herodes quería matar, no inocentes, quería matar a Jesús. Pero resulta que no lo puede matar, se escapó. Ese es el cuerpo de Cristo escapado. Pero entonces pone a pelear con los inocentes. Esos son los inocentes decapitados de la tribulación. Por matar al uno, mata a los otros. El faraón de los últimos tiempos. Y no son culpables más que de no estar listos para escapar con el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, otro, relacionado con las preguntas que hemos escuchado ahorita, al final de la gran tribulación, el resto de la humanidad va a morir, pero dice Juan que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva donde va a estar el milenio, donde se va a participar del milenio. Pero mi pregunta es si la tierra va a ser totalmente destruida y quemada, y se deja ver como que si aún el aire, como que si a la tierra le van a quitar la atmósfera, y va a ser una destrucción completa de todo el planeta. ¿En cuánto tiempo van a hacer ese cielo nuevo y esa tierra nueva para luego habitarla en el milenio? Es que creo que tú estás confundiendo los cielos nuevos y tierra nueva, que no es del milenio, es después. Porque para el milenio es esta tierra, todo lo que es procesada de alguna manera, en donde el Señor va a estar aquí, acá. Pero los cielos nuevos y tierra nueva es en el capítulo 21, 22. Eso ya es la eternidad. Por eso hay muchos misterios que hay que aclararlos y se están aclarando. Interprete esto. Todos los que van a seguir al anticristo los va a matar Dios. Es decir, que van los juicios. Pero todos los de Dios que entran a la tribulación los va a matar el diablo. ¿Qué queda? Y después resulta que nuestras Biblias interpolando, y las naciones que hubieran sido salvas, ¿cuáles? Porque en el original no dice naciones que han sido salvas. Si acaso van a haber unos cuantos supervivientes, serán espigas, hermano. Pero naciones no, porque dice, las naciones andarán a la luz de la ciudad. No agrega que hayan sido salvas. Esa fue una interpolación humana. Porque se ha probado que las naciones que van a estar después a gobernar por nosotros son de aquellas naciones que las llevaron a Belén con los magos a la cabeza, que vieron al niño, que van a aparecer después allá, porque nosotros vamos a gobernar naciones que no van a entrar a la nueva Jerusalén, pero que van a vivir a la luz de ella y que las van a tratar con juicio, inclusive. ¿Cómo pueden tratar con juicios humanos a humanos si ya pasó el juicio final? En el juicio final se quedó todo arreglado. Los humanos que se perdieron, perdidos al infierno. Y los salvados, salvados. Entonces, ¿cuáles son a los que van a forzar a que lleven sus ofrendas? Y que si no se acercan a adorar, los van a castigar. ¿Serán naciones humanas? Contéstenselo. Lean usted en la Biblia de las Américas. 21, 24 de Apocalipsis. Y va a ver qué misterio tienen esas naciones. Léalo. 21, 24 de Apocalipsis. Biblia de las Américas. Estábamos viendo la familia del Hijo y la familia del Padre. Entonces, en primera Tesalonicenses 4, 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que murieron. ¿Quiénes serían esos que vienen? ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer? Yo lo tengo anotado aquí precisamente creí que iba a hablar de eso, pero no, el Señor me cambió cassette. Solo lo voy a mencionar en Apocalipsis. ¿Pero ya leyeron 21-24? ¿Qué dice? ¿Por qué ahora ya le cambiaron que no hay naciones salvas? Sí, ¿qué pero lea usted la del 60? No, en la versión Reina Valera del 60. Ah, sí. ¿Y quién puso eso ahí? Una interpolación. ¿Por qué la quitaron los de las Américas? Déjeme, aquí está, déjeme decirle que se recuerda usted que el cuerpo de Moisés físico fue peleado por Miguel y fue arrebatado, tomado aparte porque no sé qué quería hacer Satanás. Pero en esa pregunta que me acaban de hacer, el cuerpo que viene, los que trae Jesús, trae él con cuerpo. No está hablando de los que va a venir a darles el espíritu y el alma para que se levante. Esos van a ser levantados aquí. Pero él ya trae uno. Esos que trae son los que les va a abrir paso 12, 8 de Apocalipsis. Miguel lo trae. Miguel va a abrir paso. Voy a leerlo acá, pero no prevaleció. Dice, hubo Miguel batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles y los ángeles de Satanás. Y entonces, pero no prevalecieron los ángeles de Satanás. Ni se halló ya lugar para ellos en los cielos. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente, etcétera, que engañó. Bueno, ¿qué pasó? Miguel vino a abrirle paso al cuerpo místico de Moisés. Los que fueron llevados en aquel plano para traerlos con él. Y usted sabe que va a haber una entrada de ejército en el área de Canaán, de Palestina, porque hay pacto palestino. El pacto palestino se va a cumplir en la tierra, pero no se va a cumplir con los hebreos naturales. Se va a cumplir en la era de nosotros. Porque todo aquello va a quedar espiritual el día de hoy. Entonces yo puse aquí a un lado, Miguel contra Satán va a pelear otra vez el cuerpo de Moisés místico. Aquella fue una sombra de lo que iba a pasar al final. Entonces va a haber una corporeidad de Moisés que van a cantar el cántico de Moisés. Y nosotros el cántico del Cordero y juntos vamos a cantar. Porque va a haber una comunión y una unidad. Porque ya no hay más dos pueblos, hermano. Todo es uno. Desde Efesios 2, todo es uno. Si es que todavía hay dos pueblos, tiene que ser una unidad. Es como cuando se habla de las tribus, 12 tribus. Ya no, para aquel entonces no hay 12 tribus. Pero sin embargo las menciona ahí por nombre. Las 12 tribus. Que van a ser dominadas por los 12 apóstoles gobernantes. Entonces se tiene que referir a áreas espirituales, porque las áreas del espíritu son 12, el espíritu humano, y las áreas del alma son 7. Entonces por ahí va la respuesta a esto, que es una madeja grande que había que desentrañar. Creo que el tiempo nos ha agotado. ¿Qué hora es la que estaba así? ¿No? Son las 4. Bueno, ¿habrá algún rebusco por ahí, man? Sí. Sí, porque espera que nos volvamos como niños para que nos metan al reino como esposa. Entonces está como, como dijéramos, hermano, si no, no tendríamos opción nosotros, si no sería premio el arrebatamiento de la novia para esposa. Tendría que ser ya una cosa hecha, solo esperarla y solo viniera y se adaptara. Pero no, hay que adoptarla nosotros. La invitación ahora, hermano, si usted sale a predicar como evangelista, ¿usted está invitando a qué? A la gente. ¿A que sea esposa? Usted dice, venga para que sea esposa del Cordero. No. Usted dice, venga para que sea salvo. Porque es de la salida de Egipto. Ahí no hay opción. Ahí es, hay que salir. Pero la opción es en la frontera del desierto con Canaán para atravesar el Jordán. Ahí tenemos que escoger entre ser de este lado del Jordán o del otro lado del Jordán. Porque muchos de los salvos de Egipto nunca conocieron Canaán. Dos de la generación que salió conocieron Canaán. De tal manera que yo tuve una visión que lo creo que la relación no sé dónde, yo si aquí ya lo repito, en donde yo vi, hermano, que se preguntaba en los cielos, bueno, una visión, una revelación, que se preguntaba en los cielos, ¿de dónde vienes tú? Ahora está ya en la eternidad, ¿no? ¿De dónde vienes tú? Fíjate que yo vengo del desierto. ¿Del desierto? ¿Cómo así? Sí, yo me morí en el desierto. Nunca fui, no fuiste a Canaán. Canaán, no. Del desierto al cielo. Son los Lot. Los Lot justos allá. O justificados, como usted dice. Y desgraciados aquí. Desdichados. El tiempo para ellos. Y estoy hablando de madres. Ay, hermanito, me dicen allá en Guatemala, no sé si aquí. Yo creo que aquí es peor. Ay, hermano, pero es que la economía, hermano. Las madres tienen que salir a conseguir el pan igual que los hombres. Yo no estoy preguntando de economía. No estoy diciendo nada de economía. Y yo no me voy a poner a decir, ¡usted, pecadora, que se sale de la calle a trabajar! No, hermano, yo no vengo con eso. Pero una cosa sí le digo. Si las mujeres de la iglesia, del Señor, no engendran hijos, no que los conciban, porque todas las conciben. Si no los engendran, es responsabilidad de ella. Y el padre que permite que no haya ese trabajo es como Moisés en la posada sin el hijo circuncidado. Cierra sus ojos un momento. Esto no es casual, hermano, este tema. Estamos a punto de ver el final de los siglos. Y se nos va a cargar a nosotros, sobre todo a las mujeres, que no se salvó en el sentido nato de la palabra, engendrando hijos. Porque ¿a dónde irían a parar las estériles que no conciben? Pero pueden engendrar. Ana se puso, la profetisa, se puso a engendrar hijos del reino. A todo el mundo que le llegaba, le hablaba del reino. Todos los que esperaban. Y se olvidó de marido y se olvidó de cualquier otra cosa. Y era joven cuando se enviudó. Y se entregó a engendrar hijos. Porque es el prototipo de la mujer. Hermano, la civilización ha establecido tal faraonismo que ya no se puede integrar un hogar porque se tiene que trabajar afuera de parte de los dos. Y ese es el triunfo de Faraón. Dichos aquellos que pueden sacrificar la comodidad temporal a cambio de engendrar a sus hijos. Este país está lleno de hijos, adolescentes y menos que adolescentes, niños, suicidas. Ustedes lo saben por las estadísticas. ¿Por qué? Porque los hijos se van de este mundo que no les pone atención. Y se van por la puerta falsa de la droga, del suicidio. Porque un padre y especialmente una madre les da un empujón y los hace a un lado. No tengo tiempo para ti, pero tiene tiempo para arreglarse las uñas. Y tiene tiempo para lujos. Y el padre tiene tiempo como aquel niño que murió bajo las ruedas de un automóvil en la calle. Y le acababa de decir al padre, padre, y le dijo, quítate de ahí. Estaba leyendo la prensa, el periódico. Quítate de ahí. Y de un empellón lo quitó de ahí. Y el hijo salió corriendo con su pelotita. Quería hablarle al papá. Y al rato, ¡wea! En la calle, lo mató el auto. ¿Cómo quedó ese padre, hermano? Le voy a contar una experiencia vivida en Guatemala. Un hombre compró su auto de lujo. Esto no es anécdota. Su auto de lujo. De cuero puro. De los más caros. Mercedes. Cuero puro. Qué lindo. Acariciaba el cuero. Lo llevó a la casa. Y salió su niño. Con una navaja. Y le rompió a todos los asientos. Y salió hecho una furia el padre que no le daba tiempo al hijo. Y con la navaja del hijo le destruyó las manos. Se las tuvieron que amputar al hijo. Las dos manos. Y cuando estaba convaleciendo el hijo. Y el padre con su carro de lujo. Le dijo el hijo. Papi. Ya no lo vuelvo a hacer. Pero devuélveme mis manos. ¡Qué episodio, hermano! Devuélveme mis manos, papito, que me destruí. Devuélvemelas. Enseñándole los muñones. No aguantó el padre, hermano. Salió corriendo como un endemoniado. A tirarse al puente limpio. ¿Para qué quería el Mercedes? Estos son dramas del mundo, hermano. ¿Pero por qué? Sucede en los hogares. Quítate de ahí, no tengo tiempo para ti, no te doy un minuto. ¿No le consterna esto que le acabo de contar? ¿No que será que su hijo le clama a usted por un minuto? Porque no solo lo tiró al mundo, sino que en el hogar tiene que ser concebido por, engendrado, perdón, por la madre pecadora. No el padre. El padre va a salir a la calle. La madre. La madre. Que engendra. Bendita la madre. Yo le aseguro a usted, hermano, por inferencia, que no voy a mencionar detalles, que los hogares integrados con hijos integrados de punta a punta son hogares que engendró la madre. Yo sé por qué se lo digo. Yo sé por qué se lo digo y no quiero poner el ejemplo. No sería oportuno el ejemplo. Madre, engendre a los que concibieron. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Si tienen tiempo, no sé. Pero qué profunda verdad. Yo la traía en el mero medio de mi alma. Y viene un varón aquí y me dice lo mismo. Que lo recibió. Y lo creo que lo recibió. Por supuesto. Me confirmó de una manera tremenda. Y quizá yo le confirmé a él también. Como traía la verdad que no había querido ni sacar, de que no son del reino todos los niños. Y viene otro varón y me lo confirma. yo no creía lo que me estaba diciendo, hermano. Así de primera mano. Hasta le tuve que decir, ¿qué qué? Aquí en esta mesa. ¿Qué qué? Repítelo. ¿Cómo va a ser eso que Dios sea tan grande conmigo? Me pone las mismas palabras que yo traigo en el alma y en la mente. Usted nota, hermano, cómo nos necesitamos unos a otros. La sección que usted representa del cuerpo de Cristo, yo la necesito. Usted necesita la parte que yo represento, mayormente si tengo jerarquía. Cada uno tiene algo, hermano, si es del cuerpo. Porque esto no es monopolio de un hombre. Se echaría mucha gloria en sí, que no la aguantaría, hermano. Una vez me dijo el Señor, si yo te doy eso que estás anhelando, con lo otro que tienes, ¿quién te aguantaría, no, Dios? Por eso no te lo doy. Y si yo quisiera saber todo lo que está pasando con lo que tú estás haciendo, te hincharía. Por eso no lo vas a saber, lo vas a saber allá cuando recojas el pan que botaste sobre las aguas. Y vas a ver cuánto pan sobró para saciar. Le digo que estoy hablando de parte de Dios en el Espíritu, hermano. Estoy como profetizando. No estoy predicando, hermano. Soy consciente, noto la diferencia en mí. ¿Qué es lo que me señalaste, hermano? Aleluya. Sigan expectación. Pero aleluya. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Quédate. Haz lo que mejor te parezca, pero quédate hasta que destete. Esta es una orden. Ay, es que tengo que ir a la fábrica o a trabajar. Bueno, vete a trabajar. Y no engendres. No engendres. Pues ve a engendrar otro. Hermano, ¿estará usted en el sentir que yo estoy en este momento? Fíjese cómo nos pasamos a otro tema necesario. Ah, hermano, usted no sabe cómo es aquí en Estados Unidos. Si no trabajan todos los de la casa, hasta el niño, no alcanza. Dios sabe eso. ¿Y por qué te ordena que concibas mujer? Porque él sabe el orden. ¿Por qué se va a quejar el día de hoy la familia que ve a sus hijos perdidos solo porque los asistió dándoles automóvil, dinero, ropa? Si después no les dio más, ¿de qué se puede quejar? Ese hijo tiene que llenar su ego, su vida, con algo. Porque no hubo quien lo engendrara. María se quedó hasta que su hijo Jesús fue transformado en el Cristo, el Hijo de Dios. Moisés fue a parar con su madre. Y fue asistido por su hermana. Lo estaban engendrando. Si no lo hubiera engendrado la hija de Faraón. Por eso, hermano, le dejo una semillita en la cual yo no creía hace un año. Recuperemos la educación. cristiana de los hijos. No sé si tendrá que poner colegio o qué. A mí me ordenó el Señor que pusiera un colegio. Y yo no tenía esa tesis. Por lo que vi de los colegios que se decían cristianos. Mis hijos mismos no estuvieron en colegios cristianos. Pero ahora me dijo el Señor, esta es la hora de enseñar a los niños. No en la corriente del mundo. Aunque no les enseñáramos nada de tecnología humana. Aunque solo los preserváramos en el engendramiento de las madres y que las madres fueran sus maestras. Porque viene el día en que no van a aceptar a los hijos de los cristianos verdaderos en ninguna parte. El Señor me habló, dice esta nota, audiblemente. Restauraré mi palabra. Las familias y mis señales. ¿Cómo? No entiendo. Restauraré mi palabra, las familias y mis señales. Ah, las tres cosas. Restauraré mi palabra. Oiga eso. La palabra no puede ser desechada. ¿Es la que? Hace. Somos engendrados, ¿por qué? Por la palabra. Las familias. Yo le pregunté una vez al Señor, Señor, ¿por qué estás restaurando familias cuando se van a acabar las familias? ¿Para qué vas a restaurar el Señor algo que ya se va a acabar? ¿Qué se me pone que van a haber familias más allá? ¿Y por qué los unía a su familia, a sus muertos? Fue unido a su familia. Y van a ser restauradas. Ahora, las señales. No se olvide de este retiro, hermano. Va a venir la avalancha, aunque usted no lo quiera, de las señales. Y va a estar navegando entre señales. Y se va a tener que sumar al carro. Porque esta es la hora de Aarón y su vara. ¿Cuándo predicamos eso? ¿Hace un año? No. ¿Hace 2 años? ¿Qué va? ¿Hace 5? ¿Qué va? Sembramos la palabra de verdad. Hasta caernos muertos. Yo predicaba la palabra de verdad sábados enteros, hermano. Después de fajarme toda la semana en mi profesión. Y predicaba cada media hora todo el sábado y el domingo y en las noches. Y todavía me admiro que mi cuerpo funcione. Pero ahora, a la par o detrás de la palabra, rema, fabulosa palabra, que engendró mundos. Vendrán los mundos concretizados de poder. Para que nadie tenga excusa de decir que fue una voz. Por eso Cristo dijo... Y qué cosa más tremenda, hermano. Me viene a la mente así como traída del cielo. ¿Por qué Cristo dijo lo siguiente? Déjeme que ordene mis pensamientos, porque lo estoy recibiendo, hermano. No me estoy haciendo. Ni estoy haciendo así que estoy recibiendo algo. No. Lo estoy recibiendo. ¿Quién dijo más verdad que Juan el Bautista? ¿Verdad? Todo lo que dijo era verdad, dice la palabra, ¿no? Pero nunca hizo señales. Entonces dice Jesús, que es no iba a decir modelo, es que nosotros lo prolongamos a él, en el cuerpo místico. Pero yo tengo un mensaje mayor que el de Juan. ¿Por qué dice? ¿Se recuerda el pasaje? Porque, no, mejor lo leemos. ¿Dónde está? No sé dónde está. En Juan. 11. Sí. Ay, búscalo, hermano. Es que eso es algo que viene anillo al dedo, hermano. Así como viene anillo al dedo, yo no llegué solo con palabras, no llegué con palabras solamente, Pablo, ¿no? Sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Pero ¿dónde está este pasaje? Porque nosotros tenemos el mensaje mayor que el de Juan. Y yo recuerdo bien el sueño de una viejecita que vio cómo Jesús escondía sus manos y salían las manos de Juan del cuerpo, como que eran las manos de Cristo. Y le dijo una voz, y así salió de su iglesia a ella, tradicional. Le dijo una voz: ¿cómo quieres tú hacer las obras de Cristo con las manos de Juan? Porque Juan nunca puso las manos al servicio, porque era voz. Pero ahora no somos voz. 10:41. ¿Quieres leerlo? Oiga. Pero sigue. Pero yo tengo un mensaje. ¿No está ahí? Entonces hay que buscar donde dice, porque debe estar en algunos de los evangelios ya completo. Y dice, pero yo tengo un mensaje, me parece que es en Juan, pero no sé qué parte, mayor que el de Juan. Porque no solamente, bueno, es que eso es lo que yo quiero que lo leamos literal, porque yo quiero decir el concepto es, porque yo no solamente traje palabra, sino también las señales, eso quiere decir. Pero hay que leerlo literal. Sí, o testimonio. Es mayor que el de Juan, pero ¿por qué? Habría que leerlo. ¿Dónde estará? ¿Alguna concordancia? ¿Alguna cosa? Lo tenemos que leer porque si no, yo el concepto lo tengo aquí, hermano. Pero está en la palabra, como invitándonos a decir, ahora ustedes vayan no a lo Juan, sino a lo Cristo. Léelo. No, hermano, es otro. Es literal, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque yo hice las dos cosas, está diciendo el Señor. Ese es el concepto. Las dos cosas. En cambio, Juan solo habló. Y oiga, y se convertían. Porque ese era un mensaje de arrepentimiento para conversión. Pero ¿por qué Cristo puso la otra mitad? Y nos manda con las dos mitades. ¿Por qué? Porque el testimonio de hoy es mayor que el de Juan. Ya lo encontraron. Léanlo, hermano. Léelo. Pero fuerte, porque el micrófono no tienes ahí. Ahí está. Ok, mire para acá, hermano, un acto de fe. Quite las manos de Juan del cuerpo de Cristo y verá lo que va a suceder. Porque con las manos de Juan, sin entregarlas para ponerlas, para esto, para el otro, sigue la voz nada más y salva. Hay salvos, porque es verdad. Pero oyó el texto, porque yo hago la otra parte con la palabra. Y esta es la comisión que tenemos. Si no, no sería verdad Marcos 16:20. Y lo leemos como cierre. Marcos 16:20. Y note que yo estoy citando palabras, hermano. No es mi concepto, no es mi idea. De esto no hablaba yo hace unos meses. Al contrario, me escondía. Aleluya, pero ahora lo hablo arriesgando. Que haya conturbación en el medio o en los medios. Leemos Marcos 16:20, que es tan conocido. Oiga, predicaron, ahí está la palabra. Oiga. Oh, ¿habrá caducado eso? ¿Habrá caducado eso porque el diablo está imitando? ¿Y no dice que ellos salían, hermano, y que la mano del Señor estaba con ellos? ¿Qué es la oración aquella? Que mientras yo predico con denuedo, es necesario, extiende mientras tu mano para que en el nombre de Jesús sean hechas. Eso es Hechos 4, me parece, por ahí anda, o 5. ¿Lo quieren leer, hermano? Es que esto es contundente. Hermano, es incontrovertible. Y estoy ajeno yo a personajes. Aleluya, me gozo con decir eso. Porque yo traigo un mensaje independiente de convenios humanos o de admiraciones humanas. 4:28, léelo, Julio. Aquí mejor, aquí. Eso está cerca. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Pilato, juntamente con los gentiles. Pero ahora, Señor, verso 29, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales en la misma orden y prodigios mediante el nombre. ¿Y por qué solo la mitad primera? De tu santo Hijo Jesús. Que tenemos miedo. No solo de los imitadores, sino de... Que nuestro ego sea vulnerado cuando fallemos. Según su voluntad. Yo he predicado eso por años, hermano. Y el verso 4 me lo como. Me entusiasma el 3, pero el 4 me lo como. Ahora me están diciendo, pues si es la misma orden. Si lo crees, si no, no. Extiende tus manos hacia el Señor. Tus manos, no tu boca. Ya Dios te llenó la boca, hermano. De verdades. Extiende tu mano hacia acá, diríamos, como aquí están mis manos, Señor, no como antena para el cielo. Acá, mire, para acá. Usted reconoce este ministerio apostólico. Hermano, yo sé que usted es un siervo de Dios y sierva de Dios. Yo sé que ustedes son llamados. Yo sé que ustedes, hermanos, son consiervos conmigo. Pero yo no me puedo ir de este retiro sin decirle, hermano, digámosle, Señor, aquí están mis manos. No que se las unja fulano, sutano, mengano o perenzajo. Que se las toque el Señor, que me las toque el Señor. Señor, aquí está mi mano. Yo sé que me has usado y has usado varones y mujeres aquí como boca tuya. Pero ahora usa nuestras manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque Él verá tu palabra de que el Evangelio es pleno y no a la mitad. El testimonio de Cristo mayor que el de Juan estamos pidiendo, Señor. Estamos tomando, estamos creyendo en un acto de fe. Ponga su mente, baje la voz, hermano, ponga su mente como mente ingenua de niño en este momento para que vea el reino. Para que vea el reino con poder. Para otras cosas sea adulto para Dios, pero para este momentito, en este acto de fe, sea niño que cree todo lo que va a recibir. Hagamos mente niño, hermano. Volvámonos como los niños, porque de los tales es el poder en el reino, es verlo, es entrar, es degustarlo. ¡Oh! Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. por las manos, no por la boca nada más. Aleluya, sin renunciar a que abramos la boca y Él nos la llene. Sin renunciar a que nos dé de nuevo para predicar en medio de las amenazas. Pidamos que extienda su mano sobre las nuestras y nos dé la otra parte que hemos disimulado por temor. Que el diablo nos amedrenta para que no lo hagamos, porque ya lo está haciendo, entre comillas haciendo, lo está haciendo él y sus ministros. Yo ahora en este momentito, hermano, más que nunca estoy seguro de lo que se hizo en la mañana. En este momentito, con lo que me agregaron de revelación, de enseñanza al respecto de ese personaje que tanto hemos mencionado, ahora en este mismo momento estoy seguro de que eso es ajeno al Evangelio de Cristo. Pero va a surgir la vara de Aarón en nosotros, los que creemos. Porque Dios va a actuar según el poder que hay en nosotros, no el que tiene Dios. El que tiene Dios haría todo, ¿no? Pero el que esté en nosotros, ¿de qué tamaño será lo que esté en nosotros? Del tamaño que lo dejemos. Yo no puedo, hermano, ignorar este momento, es sublime para mí, hermano. Yo no creí que venía una cosa de estas, hermano. Créamelo, hermano amado. Me estoy congratulando juntamente con usted. De esta reunión vamos a salir, pero bien definidos. Sabemos a dónde vamos, sabemos dónde estamos, sabemos qué esperamos. Pero en el nombre de Jesús, como ministro llamado a este santo ministerio, comparto con ustedes la entrega de mis manos